Vale, bien. Esto me pone en otra situación. Ok. Esto no me lo esperaba. No podré entrar en todos los detalles. No, tú vete aquí, lo editamos. Sí, hay cosas comprometidas, editamos de record, o lo subimos. Vale. Solo nos quedamos nosotros. Bueno, y vamos a dividirlo en dos. La primera parte, sobre todo, ver eso, más a nivel de contexto, a qué responden, a qué retos responden los laboratorios ciudadanos o Media Lab Prado. Y en la segunda, más en detalle, cómo funciona Media Lab. Y las actividades, que los proyectos que están en marcha, para ver cómo se pueden relacionar con vuestras propias iniciativas, ¿no? y con el máster. Sobre, como análisis del contexto, podríamos decir que una de las características de nuestro tiempo, podríamos decir que es la dispersión, ¿no? Otras podría ser, por ejemplo, la aceleración, ¿no? O gente que describe, ¿no? Tiempo es muy acelerado, ¿no? Pasan muchas cosas, todo se conecta rápidamente, pero también se desconecta con mucha facilidad, ¿no? Y hay alguien que describe ese fenómeno como de dispersión, ¿no? Y en momentos de dispersión parece que es necesario encontrar herramientas, dispositivos que permitan una reconexión, unos tiempos, ¿no? que favorezcan, ¿no? Es relación entre mundos diferentes, ¿no? Que parece que es, todo tiende hacia la dispersión, ¿no? Que sería uno de las, digamos, de los retos a los que pretende responder los laboratorios ciudadanos. Y yo diría, esa dispersión, por un lado, está también generada o alimentada por la aparición de las nuevas tecnologías, de las redes digitales, pero a su vez pueden ser también de alguna manera el antídoto, ¿no? o la posibilidad de reconectar o de generar espacios de conexión. Siempre decimos que hay como dos características de lo digital o de nuestro tiempo ante las cuales lo digital puede dar una respuesta. Una es la fragmentación, la compartimentación de los ámbitos de conocimiento y de experiencia, las formas de organización, no sé, del conocimiento que hemos heredado, ¿no? De muchos siglos, ¿no? De evolución del conocimiento y de la cultura. Sobre todo en el siglo XX, creo que hasta el siglo XIX, siglo XX, la era industrial ha estado caracterizado por procesos de compartimentación y de hiperespecialización, también algunos dispositivos de conexión de todo eso, pero las formas de producción industrial creo que han llevado a una segmentación excesiva, ¿no? Lo vemos en la universidad, por ejemplo, ¿no? Los campos de conocimiento y las disciplinas como tienden a separarse. Hay como una inercia, incluso diría cultural, ¿no? Que tenemos, ¿no? Bueno, yo soy de ciencias, yo soy de letras, y automáticamente ya desde muy temprano, digamos, todo lo que no responde a nuestro ámbito académico, como que tendemos a desecharlo, ¿no? Yo no tengo perfil artístico, yo soy de ciencias, o al revés, ¿no? Y parece que hay una disociación fuerte en la manera en la que organizamos la administración. También sucede, ¿no? La administración pública, ¿no? Por órgano, áreas de gobierno y ámbitos competenciales, ¿no? ¿Cuáles son las competencias exactas de tu dirección general, de tu área de gobierno, de tu departamento? No vayas a pisarle las competencias a otro departamento. Y sin embargo, entendemos o vemos que la complejidad de los problemas del mundo normalmente necesitan de muchos tipos de conocimiento. Esa sería como una de las claves. Y bueno, luego a lo mejor hablo también, ¿no? De cómo las instituciones culturales, por ejemplo las bibliotecas y los archivos, también han alimentado ese tipo de clasificación, ¿no? Esas distancias entre disciplinas. Y la otra tiene que ver más con una, yo qué sé, con una división vertical o muy clara entre los espacios de producción y los productores, ¿no? Aquellos que producen, y los espacios de consumo y de recepción. Como se divide muy claro, ¿no? Entre los que consumen, son los que de alguna manera pagan, y los que producen son los que cobran, ¿no? Y hay una división muy clara, y también las políticas públicas que hemos heredado también se basan en esa división, ¿no? En el ciudadano como receptor, sobre todo receptor de servicios, ¿no? O de contenidos. En el caso de las instituciones culturales, pues de contenidos culturales, se habla de acercar la cultura a los ciudadanos, ¿no? De acercar bienes culturales a los ciudadanos. Y bueno, yo creo que precisamente, aquí lo pongo, ¿no? La oportunidad de los laboratorios ciudadanos para pensar otros modelos de institución y políticas públicas responderían a esos dos retos. ¿Cómo generar un lugar de encuentro donde distintas formas de experiencia y de producción de conocimiento se puedan conectar para el desarrollo de proyectos, para la experimentación abierta y colaborativa? Eso es lo que intentamos hacer aquí en MediaLab. Claro, la red internet está llena de ejemplos en los que eso se da de manera natural. O sea, pensad, no sé, una institución tradicional o una herramienta, un dispositivo tradicional, como puede ser el periódico, ¿no? Con, no sé, 300 años de existencia, de evolución, que siempre, que esto conviene recordarlo, ¿no? O sea, que la red, la internet, lo único que muchas veces ha hecho es simplemente facilitar, acelerar o potenciar procesos que ya existían, ¿no? Los periódicos, las publicaciones periódicas en el siglo XVIII ya contaban con cartas al director o certámenes, concursos que hacían para disertaciones sobre temas. Por ejemplo, yo sé, muchos de los textos de Kant son escritos que envía a periódicos sobre retos, preguntas que lanzan, ¿no?, los periódicos de la época. El caso de Rousseau, ¿no?, que siempre cuenta cómo él empezó a escribir, se introdujo en la filosofía a partir de una convocatoria de ese tipo, ¿no? Una convocatoria era, creo que era la pregunta, la disertación que proponía, que la gente, que cualquiera pudiera mandar, ¿no?, sus ensayos al periódico, era sobre si un mayor conocimiento nos hacía mejores desde el punto de vista ético, ¿no? Era la disertación, ¿verdad? Y luego Rousseau empezó a escribir. Entonces, la idea de que estas convocatorias abiertas, la idea de que los medios de comunicación nunca fueron del todo unidireccionales, ¿no? Siempre ha habido llamada del oyente o tal, ¿no? Pero que la red lo que hace es potenciarlo muchísimo más y agilizar eso, ¿no? Entonces, vemos que no sé, un artículo de un periódico, un post de un periódico ahora, un periódico digital, de repente tiene, yo qué sé, 200, 400, 500 entradas ahí de comentarios. Y bueno, pues ahí hay una información que puede ser muy valiosa, ¿no? Hay comentarios que no están ahí, que dices, bueno, esto que no he escrito, pero también te da información sobre el tipo de lectores que comentan en ese medio. En fin, sería muy raro pensar ahora un medio de comunicación sin la posibilidad de los comentarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la oportunidad de diseñar otros modelos de institución, es incluir esa lógica también en los centro cultural de carácter presencial. La idea de que la cultura no es un asunto colectivo, ¿no? Que no es solo la cultura, no son solo, digamos, los bienes, los libros o los cuadros, las instalaciones, los conciertos, sino también todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y que eso también de alguna manera podemos hacerlo público, y también podemos decir que es una forma de producción cultural, o ir más lejos y decir, bueno, vamos a abrir un espacio donde cualquiera pueda presentar su proyecto cultural, siempre y cuando esté abierto a que otros puedan participar en su producción. Ya me estoy adelantando a la definición de, o sea, cómo describimos MediaLab, pero sería un lugar que facilita que las personas puedan cooperar, personas que antes no se conocían, puedan cooperar en proyectos comunes, que a su vez diríamos que mejoran la vida en común, ¿no? Ya sea por la temática o por el modo de hacer. El hecho de que tengamos un espacio donde cooperar, donde socializar, donde también ensayar formas de organización, donde aprender a cooperar, donde aprender a ir juntos, donde no pasa nada, por eso también se llama laboratorio, ¿no? Si el resultado final no es un éxito, no resuelve un problema, no pasa nada, porque es un laboratorio, ¿no? Se trata de aprender de lo que ahí va sucediendo, de los errores. Ahí la clave será si somos capaces de ir registrando y aprendiendo de esos experimentos, ¿no? Entonces, no sé qué os parece la propuesta, como la aproximación que he hecho así. ¿Tiene sentido? O sea, son como dos, sí, esos dos grandes retos. O sea, sobre todo, a ver, se podría resumir en uno, ¿no? Que es cómo logramos diseñar organizaciones, instituciones más democráticas, o sea, más que sean capaces de incluir a los usuarios de una manera mucho más activa y de, o sea, implicarles y poder incorporar, si se quiere, el valor que pueden generar, ¿no? Y el reto sería también como este enfoque, difundirlo no solo a instituciones de, por ejemplo, el corte de Media Lab, sino a instituciones pues como el Parlamento, por ejemplo. Claro. ¿Podría ser o no? Claro, claro. En ese sentido, diríamos, o sea, para mí la idea del laboratorio es muy potente, porque el laboratorio lo que hace es delimitar un lugar donde se pueden hacer unas prácticas, o sea, se pueden hacer, sí, las cosas de una determinada manera, unas condiciones especiales, uh-huh, donde el error es posible y donde la lógica no es la del mundo real. Entonces, creo que el Parlamento puede tener su laboratorio ciudadano. Vamos, cualquier institución puede tener su laboratorio ciudadano, igual que cualquier institución puede tener su biblioteca o su espacio de documentación, ¿no? Y el laboratorio ciudadano sería aquello que facilita nuevas formas, experimentar nuevas formas de experimentación, de colaboración, de producción, de prototipos, de ensayos, ¿no? De cosas que no tienen por qué tener una utilidad inmediata, pero... Y aquí es donde es un poco paradójico. Gracias a que nos damos de ese lugar, es muchísimo más productivo que los espacios que pretenden innovar directamente, resolver los problemas de la ciudadanía. Es justo ir en contra de la lógica de la política electoral, de partidos, de venimos aquí a solucionar porque nosotros tenemos la solución. No, aquí es al revés. No tenemos la solución. Tenemos un espacio donde poder habitar los problemas, no tanto como algo a lo que hay que dar una solución, sino algo en lo que hay que estar. Y los problemas son los lugares, habitar los problemas es aprovechar la creatividad de los espacios de tensión, ¿no? Cuando hablamos de, luego os comentaremos, yo qué sé, proyectos de, bueno, por ejemplo, la movilidad no es el problema de la movilidad en las ciudades, eso no es algo que se pueda darle una solución. Es algo que en lo que hay que estar, y estar ahí es sumamente creativo porque nos afecta a todos. Entonces, generar ese, ¿no?, espacio donde poder imaginar otras posibilidades. Y esos, para mí, esos son los espacios que luego, a largo plazo, generan un montón de beneficios indirectos. No tanto soluciones concretas, que también puede, pero... Pero bueno, un caldo de cultivo básico para la vida en común, ¿no? Como la idea de, en economía se habla de los beneficios indirectos de las infraestructuras. Son básicos para sostener la vida, ¿no? Entonces, pues necesitamos que las calles estén limpias. Pues, o necesitamos que haya cierta seguridad, o necesitamos que haya un servicio de salud público, o de educación pública. Pues necesitamos lugares donde todos esos, donde poder conectar todo eso. ¿Cómo lo veis? Yo creo que es muy importante lo que has dicho, a largo plazo. Muchas veces también el problema de esto es que la gente tendemos a pensar que todo lo queremos ya, y ese es un problema muy grande en este sitio. Es como te apresuras a conseguir rápido los resultados, que en realidad te preparan para eso, ¿no? Para que todo sea ya. Y me parece bien el hecho de que puedas tener un espacio donde, pues dicho, puedes equivocarte, puedes plantear nuevas cosas, preguntarte otras, sin esa presión de ya, lo tienes que tener ya. Yo creo que eso es fundamental. Claro. O sea, ahí siempre se habla como de poner el proceso o el resultado. ¿Qué? Y a mí esa es una posición que me parece un poco engañosa y que hay que decir que el resultado, o sea, cuando hacemos un prototipo, eso es parte del proceso. No, o sea, está la documentación, que también es muy importante. A veces se dice, el proyecto es parte de la documentación, ¿no? La documentación es muy importante. Y el proyecto en sí, el prototipo, o sea, si decimos, vamos a construir, nos juntamos todos para construir, no sé, una impresora 3D que haga figuritas de chocolate. Entonces, si no sale, no pasa nada. Pero si no sale absolutamente nada, el grupo se diluye. Es una comunidad de práctica. O sea, el tener ciertos éxitos o fracasos, pero que hayan dado aprendizajes. O sea, si mira, no sabemos nada, no hay compromiso, nadie viene nunca. Lo hemos intentado, pero nadie sabía ni siquiera hacer el primer montaje de la estructura. O sea, si no tenemos nada como resultado, también eso está mal, ¿no? O sea, algo tiene que haber. Pero si al final no tenemos, yo qué sé, las figuritas de chocolate, luego salen fatal, pero nos lo hemos pasado muy bien, desde luego no hemos sacado ningún producto comercial ni nada, pero nos hemos pasado muy bien y al final nos hemos dado cuenta, yo qué sé, que el quemar el azúcar, eso queda amargo y no hay manera de tal, pues lo documentas y puede ser un... O sea, que puede, el fracaso puede ser un resultado exitoso, pero algo tiene que... siempre, o sea, eso lo hemos comprobado ya después de muchos años y, bueno, supongo que vosotros también, cuando iniciáis un proyecto, un propósito, y ni siquiera os acercáis a lo que habéis pensado, eso también es frustrante. Entonces, igual que es la tensión experimentación... innovación, diría yo, ¿no? Cuando la innovación se define como eso, soluciones a problemas y tal, ¿no? El otro día en una reunión aquí sobre temas de voluntariado, alguien hizo una definición de innovación que en realidad era muy buena, ¿no? Era la posibilidad que nos damos las personas para poder cambiarnos, para poder cambiar nuestras organizaciones, para poder cambiar nuestras instituciones, ¿no? Pues me parece que es una buena... Esa definición siempre lo ligaba más hacia lo experimental, ¿no? La posibilidad de experimentar otras opciones. Pero bueno, con las palabras todo depende de cómo se utilicen, ¿no? Hay algunas que, como la palabra innovación, que es que da mucho reparo usarla, ¿no? Y siempre hay alguien que cuando habla de innovación señala su teléfono móvil, ¿no? Entonces lo liga, claro, depende de qué, hay que decir más, ¿no? Son palabras que nadie, o sea, que las pone sobre la mesa, educación, cultura, innovación, y nadie se atreve, o ciencia, nadie se atreve a ir en contra de eso, pero hay que preguntar, bueno, cuando utilizas la palabra innovación, ¿a qué te estás refiriendo, ¿no? O con la palabra cultura, porque pueden significar cosas muy diferentes. ¿Podría ser que esto que menciona también esté ligado con como la costumbre que tenemos como ciudadanos de percibir los periodos que marcan los partidos políticos? Porque, no sé, se me ocurre porque, por ejemplo, en México sucede mucho eso, o sea, los partidos tienden a no tener un proyecto continuo y eso pues es muy decadente porque es súper individualista, o sea, solamente trabajan dizque para el partido, pero en realidad ni trabajan para el partido, o sea, solo trabajan para como para las propias personas y luego pues no se construye un proyecto social a largo plazo, entonces es muy difícil, no, los ritmos electorales son imposibles, o sea, son 4 años, primero mientras empiezas ya te pones en la mitad y a partir de la mitad ya estás en la salida. Es que no... una de las, yo creo que de las suertes o de los milagros que supone, ¿no? La asistencia de MediaLab es la posibilidad de un ciclo muy largo de tiempo. O sea, el origen del proyecto es en el año 2000, hay una primera etapa hasta el 2006. Desde 2006 ya empezamos con esta idea de los laboratorios ciudadanos, o bueno, este formato de lo abierto, ¿no? Claro, 11 años perseverando en un tipo de modelo de convocatorias, un tipo de modelo de mediación, un tipo... Eso es lo que permite que sea reconocible y ahora sentimos cierta estabilidad, pero después de... Todavía, ¿no? Hay gente que lo cuestiona, gente que no lo entiende, es todavía un formato bastante novedoso, ¿no? Y que requiere de un tiempo. Pero, vamos, si solo se hubiese ido por años electorales... No, ahí se tendería. Yo creo que el problema es que es muy difícil experimentar otros modelos cuando tienes tan poco tiempo. Entonces se tiende, yo creo, a acudir a los lugares comunes, ¿no? A modelos ya conocidos. Este es como el proyecto que se acaba de abrir. ¿Cuánto tiempo tiene el de La Coruña? Collab. Sí, el Collab está muy bien. Ahora va a venir el coordinador, David Lareo, va a venir al taller de Inteligencia Colectiva para la Democracia. Si os interesa, os puedo presentar a David. Sí, ellos están con muchas dificultades y de hecho lo que nos comentaban, estaba hace poco con Claudia Adelso, que es la concejala de participación, que... Pues que hay muchas dudas, ¿no? ¿Qué es? Les preguntan, ¿no? La posición. ¿Qué es el Collab? A ver, ¿qué es esto del Collab? No entiendo lo que queréis hacer. A ver, explícamelo otra vez. Esto yo lo he vivido muchas veces. Es que no entiendo. Los únicos que entendéis lo que hacéis sois vosotros. Eso me dijeron ayer, ¿eh? O sea que una compañera de Madrid Destino, los teatros. Y yo, claro, o sea, tú estás al frente de una institución como el teatro, que es absolutamente consolidado desde Grecia, ¿no? Pero además el teatro español aquí, que es el más antiguo, 400 años. ¿Quién va a cuestionar? ¿No? Bueno, vamos a cerrar el teatro español, ¿no? Eso no lo... O sea, son, cuando se habla de alguna institución, es que es algo que ya... Eso está ahí para siempre, o para casi siempre, ¿no? Y cuando hablamos de procesos instituyentes... Pues eso está en lo... Es lo precario, ¿no? Lo que todavía está por consolidar. Bueno, luego si queréis comentamos así sobre la historia y cuáles han sido los factores que han permitido que MediaLab haya sobrevivido. ¿Quién apoya a MediaLab? O sea, términos monetarios, ¿quién apoya? Es del ayuntamiento. Sí, es el ayuntamiento, el área de cultura y ahora también el área de participación. Y gracias a que está el área de participación hemos incorporado nuevos laboratorios, se ha dado también apoyo a laboratorios que estaban, el de datos, por ejemplo, está el de ParticipaLab, que es nuevo, y luego de innovación ciudadana, que también estamos haciendo todo lo del experimento a distrito. ¿Y empresas privadas no queriendo...? Algo ha habido, pero más tipo vía patrocinios o vía colaboraciones en proyectos puntuales. Las empresas ahora se están aproximando mucho a este modelo de innovación. Los, en Indra hay ¿cómo se llama? NIM, ¿cómo se llama? Luego, tienen como un nuevo departamento de innovación y vinieron el otro día a visitarnos y es... O sea, tal y como están planteando la innovación es muy similar a lo que proponemos nosotros, con perfiles muy... un laboratorio de reciente construcción con perfiles muy distintos, combinando a gente de ciencias sociales, de humanidades, de ingeniería, de análisis de datos. Uh-huh. Algo muy similar. Pero, o sea, yo creo que... Yo creo, o sea, esto es como una creencia, ¿no? Comparto que es una vía que es necesario explorar y creo que MediaLab ha sido, vamos, uno de los pocos centros, desde luego desde una institución pública no hemos encontrado un proyecto que apueste tan claramente por estos principios que os he dicho, ¿no? De la interdisciplinaridad, combinar distintos niveles de especialización, de apertura total, que las propuestas vienen de los usuarios. vemos algunos, no sé, laboratorios de gobierno que se aproximan, hacen hackatones, pero ponen los retos. Hay como un poco más de dirigismo, ¿no?, de, por parte de la administración. Yo creo que Media Lab lo bueno es que funciona sobre todo como una plataforma, ¿no? Uh-huh. Y son los usuarios los que proponen los proyectos. Bueno, nosotros proponemos los temas, pero son siempre desde un punto de vista amplio para poder seleccionar mentores que puedan facilitar todo el proceso, etc. Pero si queréis, voy a, volvemos, que me he enrollado sin ver la presentación. Vamos a ver lo que tenía para, antes de hablar de Media Lab, seguir analizando, digamos, cuestiones más generales. Cuando decimos pensar otros modelos de institución, pensemos que las instituciones se pueden diseñar, ¿no? O sea, puedes diseñar muchísimas cosas de una institución. Y sin embargo, creo que no hemos desarrollado mucha imaginación en ese sentido, ¿no? O sea, que creo que los arquitectos han contribuido mucho a perpetuar los clichés, ¿no? O sea, tienes que diseñar una biblioteca. Todas las bibliotecas se parecen, los centros culturales, los museos, ¿no? Todo parece el Museo Coconut, una escuela, el aula, tienen la misma estructura. A veces, a ver, esas estructuras son diseños que se han ido, digamos, se han ido consolidando en el tiempo y es como diseños que se han establecido y que realmente pues funcionan, ¿no? Para determinados usos, pero a lo mejor para otros no. Y si queremos cambiar los usos, ampliarlos, ¿cómo podrían ser esos espacios, ¿no? Y entonces, a la hora de diseñar, pues igual que cuando diseñas una web, tienes que pensar en qué permite y qué usos permite y qué usos no, qué permisos hay, qué funcionalidades, dónde pones, ¿no? Cuando se dice, ¿no? Facebook diseña un botón de me gusta, pero a lo mejor podía diseñar otros botones que dijeran otras cosas, ¿no? Entonces hay como una política, ¿no? Pues para las instituciones públicas podríamos decir lo mismo, ¿no? Y sobre todo la clave es qué formas de estar juntos facilitan, ¿no? Pensar en las relaciones, ¿no? En cuando vas a una institución, cuál es la relación con los otros, ¿no? Con los empleados de ese sitio, con el resto de usuarios. ¿Hay comunicación o no? ¿No? Cuando vas al, no sé, al teatro, al cine, a una exposición, ¿qué tipo de comunicación se establece? Y bueno, aquí ponía aquí varias formas, ¿no? Esto de aquí, bueno, un baile en una plaza, aquí abajo es una plaza, esto es la Acampada Sol, cómo se prototipó una suerte de ciudad que permitía formas de estar juntos. Muy incluyentes, ¿no? En que cualquiera podía proponer, podía participar. Aquí está todo, perdón. Espera, porque no lo había visto. Está un poco en tensión. Espera. Ahí está, perfecto. Vale. Luego esta imagen la cogí de la portada de un libro que recomiendo de Richard Sennett que se llama Juntos, que son las políticas, rituales y placeres de la cooperación. Y se llama Juntos, precisamente, Together. Entonces, él escribe este libro después de otro que se llamaba El Artesano, ¿no? O sea, cómo alcanzamos una pericia en hacer algo, ¿no? Yo qué sé, en tocar un instrumento, o yo qué sé, trabajar la madera o lo que sea, que es un proceso lento, ¿no? Que lleva mucho tiempo. Entonces, él entiende que hay un paralelismo entre eso y la cooperación, ¿no? O sea, el aprendizaje de la cooperación es una suerte de artesanía que hay que ir trabajando mucho. Tiene que ver con habilidades, con la empatía, con la escucha, ¿no? Y aquí en esta imagen, digamos que suma sus dos, esa tesis, ¿no? O sea, formas de artesanía, pero de artesanos que tienen que coordinarse entre sí, ¿no? Hay uno que es experto en la madera, otro en el metal, otro en el diseño, otro no sé qué. Y está, a mí me gusta mucho Richard Sennett. Y luego abajo, pues nada, el típico, o sea, ese es el ejemplo, digamos, del tipo de sociedad del espectáculo, ¿no? que ha ido evolucionando, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Una sociedad sobre todo de espectadores, de votantes únicos, en el que no hay interacción prácticamente, ¿no? De alumnos que acumulan acumulan conocimientos y luego son examinados, pero nunca es valorado su capacidad para aportar a proyectos colectivos, o si han enseñado a otros, o si han sido capaces de incorporar otros saberes. Siempre es como, bueno, mi tesis, mi examen, siempre es individual, ¿no? Entonces, ese modelo creo que no, o sea, no se trata de decir eso no funciona, ahora vamos a algo totalmente distinto, sino de ampliar el repertorio, incluir también toda la parte, digamos, de los placeres, de las políticas, de las habilidades para la cooperación, ¿no? Cooperación como algo que se aprende con la práctica. Bueno, puedes estudiar, ¿no?, cómo cooperar, tal, pero al final lo bueno es cómo ponerlo en práctica. Así es como se aprende. Por eso decimos, ¿no?, pues un lugar para aprender a cooperar, ¿no? Sería Media Lab o los laboratorios ciudadanos. En relación con las instituciones culturales, Media Lab es del área de cultura, con lo cual siempre hablamos de las instituciones culturales. Y, bueno, la biblioteca, ¿no?, como espacio de lectura, ¿no?, en silencio, individual. A ver, y cuando digo esto, siempre hay una forma de comunicación. O sea, no es lo mismo ir a la biblioteca y estar solo que estar junto. Aquí, por ejemplo, en Madrid, sabéis que, bueno, ya desde hace muchos años las bibliotecas se utilizan como salas de estudios. Ya no queremos estudiar solos en casa, ¿no? Entonces son espacios de socialización, para ligar. Claro, o sea, esa parte, esa dimensión, incluso en el cine, ¿no?, donde está todo a oscuras, no es, no es lo mismo que esté la sala vacía que esté llena. Y eso lo estudiaron ya, o sea, en los años 30, en los años 40, los directores de cine sabían que había una suerte de recepción colectiva, de interpretación colectiva de la película, y digamos que aceleraban algunas partes, que no hacía falta tanto explicarlo porque las emociones se transmitían, ¿no? O sea, que si había que sentir alegría, miedo, risa, tal, todo eso era contagioso. Con lo cual, se podía, bueno, eso en el teatro, ¿no?, pero que se podía de alguna manera acelerar, que no había que explicarlo todo porque había una suerte de inteligencia colectiva en la recepción, ¿no?, porque es contagioso, ¿no? Entonces, o sea, todo el rato, como veis, intento huir de explicaciones que digan, no, antes era de una manera y ahora es de otro. Gracias a Internet, ahora ya el espectador es productor, ¿no? Siempre vamos a encontrar precedentes en literatura, por ejemplo, yo qué sé, en los años 70, Michel de Certeau, en La invención de lo cotidiano, hace una crítica precisamente a esos análisis reduccionistas de la sociedad de consumo, ¿no? Del espectador pasivo, el consumidor pasivo, que no. Y dice, no, cuidado, hay un montón de usos creativos no previstos por el fabricante, por parte de los usuarios, de los consumidores, que son innovaciones, lo que diríamos ahora, no son hacks, son tal. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que todos esos inventos, que la gente hacía usos no previstos de las cosas, ahora rápidamente los podemos publicar, entonces se hace mucho más visible, pero siempre así, siempre ha sucedido, ¿no? Con todas las subculturas, o sea, por ejemplo, ahora con Star Wars y todo eso, ¿no? Esas, ¿no? ¿Qué es más importante, ¿no?, la película o todo lo que hay alrededor? Bueno, entonces, entre instituciones culturales y luego en relación con la ciudad, ¿no? Y ahí también Richard Sennett tiene un montón de charlas, ahora va a sacar su libro nuevo, que es sobre la ciudad abierta, de Open City, pero podéis encontrar un montón de charlas, un montón de, también de algunos textos, ¿no?, sobre la ciudad abierta, ¿no? Y yo siempre cito a Aristóteles, da esta definición de la ciudad. Una ciudad está compuesta por diferentes clases de hombres. Personas similares no pueden crear una ciudad. Entonces, la clave de la ciudad es la interacción entre mundos distintos. Cuando dice personas similares, se refiere a personas del mismo clan, ¿no? O sea, la diferencia entre un clan de, yo qué sé, de nómadas, de 150 personas máximo, ¿no?, que eran las, más o menos los que... Ese era un mundo muy homogéneo, ¿no? Ahí también podríamos decir, ¿no?, y no era tan homogéneo, había también diversidad. Pero cuando muchos clanes se juntan, digamos que la escala, la capacidad de relacionarnos con todos, ya se vuelve problemática, ¿no? Entonces, ¿cómo interactúan esas distintas clases de hombre? Es lo que diferencia, ¿no?, a una ciudad de otro tipo de población. Ahí estoy, para daros alguna, ya que es como es máster, se me ocurre alguna referencia. Habéis oído hablar de Dunbar, un antropólogo, sociólogo, antropólogo, creo que es, que tiene el número Dunbar, ¿no? Creo que cifra en 150 personas el número de personas que somos capaces, digamos, de gestionar la relación con 150 personas. Por eso las tribus de nómadas tenían 150 personas. O al revés, somos capaces de gestionar 150 porque justo las tribus de nómadas eran 150. A partir de un número mayor, necesitamos otros sistemas, otras instituciones que permitan la relación, ¿no?, entre tanta gente. Curioso. Pues yo trabajo en la revista de videojuegos y las desarrolladoras normalmente tienen eso como límite. 150. Pero como. Sí, ya 150 es muchísimo. 150 para desarrollar un videojuego. Claro, ¿no? Luego, o sea, estos números aparecen. 150 personas. ¿Dentro del videojuego? No, para hacerlo. Para hacerlo. Como Pixar, ¿no? También tiene algo. Yo creo que tiene que andar por ahí también. Sí, no, Pixar cada película tiene un número de personas muy elemental. Qué bueno, eso no lo sabía. Y luego, a ver, hay muchas, se va fraccionando en muchas proporciones. El número 7 también es un número mágico para, por ejemplo, para un grupo de trabajo. Miradlo, yo no lo conozco bien, pero está bien, ¿no? Esos patrones. Luego hay otra que es una ley de potencia, una distribución de Pareto a la hora de analizar las comunidades, por ejemplo, de software libre o de comunidades abiertas o de grupos ya más amplios, ¿no? Sobre el nivel de implicación. Por ejemplo, en Wikipedia, ¿cuántas personas editan de manera regular? ¿Cuántas solo de manera esporádica? Tal. Y entonces siempre hay un 20%. Que hace el 80% de todo el proyecto y un 80% que hace el 20%, se invierte, ¿no? Y luego dentro de ese 20% también hay unos pocos que hacen muchísimo y cada vez menos. O sea, sigue esa distribución en software libre, en Wikipedia, en comunidades abiertas. Y hay otros que están participando, digamos, como observadores, ¿no? Que también es una manera de observar. Cuando a veces se dice, no, es que no participa, la mayor parte de la gente no participa. Bueno, es lo normal. Y eso, lo único que yo siempre digo con esto es, aplícalo a tu propia vida. Tú, ¿en cuántos proyectos, cuánto parte de tu tiempo puedes estar realmente implicado en algo? Y el resto de tiempo, ¿a qué lo dedicas? A ojear, a curiosear, a ayudar un poquito. No puedes estar implicado en todo. Entonces, eso que te ocurre a ti mismo, le ocurre a todos los demás y al final acaba dando esa distribución, ¿no? Luego no es así, hay gente también mucho más implicada en general que otros, ¿no? Pero en relación con la ciudad y con los diseños de la ciudad, podemos decir, ¿no?, ya no solo de las instituciones, como qué tipo de barreras o qué tipo de puentes facilitan la interacción entre personas diferentes para que esas interacciones sean de manera significativas o todo lo contrario. Entonces, yo creo que en las ciudades se dan las dos tendencias a la vez. Hay barreras, esto es en Caracas, ¿no? Una autovía es la clásica división para desconectar un barrio de un tipo de otro, ¿no? Para que haya. Luego hay muchas otro tipo de barreras que son más simbólicas, que hacen que hay gente que no va al centro de las ciudades. En Caracas. La tendencia, por ejemplo, de los campus universitarios, ¿dónde se hacen? ¿Están dentro de la ciudad? ¿Están distribuidos por la ciudad o se construyen en las afueras como algo absolutamente cerrado, impermeable? O peor aún, esto de los condominios, de las urbanizaciones cerradas, ¿no? Esto que son como supuestamente como ciudades idílicas, ¿no? Sobre todo para clases medias, clases media alta en Ciudad de México, ¿no? bueno, de todos los sitios, aquí en Madrid también, pero lugares donde hay más temor, más diferencias, y luego ese temor por la inseguridad, ¿no? Se generan estos, están todo vallado, y que crean como entornos que son absolutamente homogéneos, ¿no? O sea, es lo contrario de una ciudad, ¿no? O estas ciudades empresariales, ¿no? La ciudad del Santander, donde tú vas ahí a trabajar y puedes llevar a tus hijos, puedes hacer la compra, tiene el Corte Inglés dentro, o sea, es como, pero todos somos empleados del Banco Santander y todos, ¿no? Entonces, esa homogeneidad es contradictorio que se llame ciudad a algo que no lo es, ¿no? A partir de eso. O sea, precisamente la ciudad se basa en la interacción entre lo diferente, con lo cual es conflictiva por naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es la necesidad de generar espacios donde aprender a vivir juntos. Y luego a la vez la promesa de Internet, ¿no? Como espacio de conexión, ¿no? O sea, por un lado decimos, no, lugares donde las conexiones son diferentes, las interacciones son difíciles, perdón, y a la vez llevamos 25, 30 años, ¿no? Escuchando, ¿no? Ya el potencial de Internet como espacio de conexión, todo está a un clic, ¿no? Ahí os daría una referencia de Ethan Zuckerman, esto lo puedo enviar. Tiene el libro de Rewire sobre, precisamente analiza, es crítico con la primera época de la globosfera, ¿no? De Rewire es como volver a reconectar, porque dice que al igual que ocurre aquí en las ciudades o que ocurre en todos los entornos, igual que tenemos necesidad de estar con lo diferente, tenemos una tendencia casi más poderosa a juntarnos con los que son parecidos a nosotros, ¿no? Y en la red esto pasa muchísimo, ¿no? Habéis escuchado muchas veces este comentario, ¿cómo es posible que saliera Trump? Yo no conozco a nadie que le votara, ¿no? Y sin embargo, o sea, es que se ve, ¿no? Cuando haces visualización, por ejemplo, de la blogosfera, que eso se hizo mucho, ¿no? ¿Quiénes citan los blogs de los de partidarios de los republicanos? Los propios republicanos, ¿no? O sea, se van retroalimentando, se generan unas regiones realmente diferenciadas de demócratas que se citan a sí mismos y republicanos que se citan a sí mismos. Y lo mismo pasa en las redes, ¿no? Tú, o sea, sigues y tú, la gente a la que sigues suele ser afín, ¿no? A tus ideas. Con lo cual, piensas que tu mundo, que es muy grande, es el único, pero no es así, ¿no? Y ahí es interesante en las visualizaciones esas de como los espacios, cuáles son los conectores, ¿no? Los puentes, nosotros digamos los mediadores, ¿no? Aquellos que saben mirar a uno y otro lado, ¿no? Independientemente de las ideas que puedan tener, ¿no? Que no quiere decir que sean equidistantes ni partidarios de las dos posturas a la vez, ¿no? Y bueno, y entonces Ethan Zuckerman habla de Henry Wire, de esta tendencia de la homofilia, y pone el ejemplo, hay un experimento en psicología, que es el primer día de clase de, no sé, de la universidad o del instituto, ¿no? Ponen una cámara para ver, van llegando los alumnos, para ver dónde se van sentando, ¿no? Y hay una tendencia, efectivamente, ¿no? Va con camiseta de grupos de música, entonces, los que tienen gafas, los más altos, no sé qué, los chicos, las chicas, ¿no? Se va. O sea, hay una tendencia natural a eso, ¿no? Como para explicar por qué eso se da, ¿no? ¿Cómo se llama este experimento? No lo sé, lo cita en Rewire Ethan Zuckerman y en algunas de sus conferencias. El fenómeno es la homofilia, ¿no? La tendencia a acercarnos a los que son semejantes. Aquí me... Perdonad esta nota a pie de página. Y esto lo tenía que haber incluido aquí. Lefebvre, Henri Lefebvre, que es el del derecho a la ciudad, antropólogo, sociólogo, urbanista, sociólogo del urbano, francés, en los años 70, finales de los 60, no me acuerdo, escribió El derecho a la ciudad, ¿no? Y en el texto, cuando habla de la ciudad, dice, las ciudades tienen que dar respuestas a necesidades que muchas veces son contradictorias entre sí. Algunas veces son complementarias y otras veces son contradictorias. Son las necesidades que tenemos. A veces necesitamos estar solos, a veces necesitamos estar con gente, a veces necesitamos privacidad, a veces necesitamos publicidad, a veces necesitamos estar con los semejantes y otras veces necesitamos estar con los diferentes, ¿no? Y a mí me parece que es muy interesante también a la hora de pensar, diseñar las instituciones y las políticas públicas, porque a veces pensamos, o sea, se diseñan pensando en que solo hay como una necesidad, ¿no? Y a lo mejor hay que pensar también la contraria, ¿no? Pero como hay ciertos aspectos básicos, ¿no? Un poco también de sentido común, independientemente de lo que busques, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes que ponerte también en el lugar del otro y tal, vamos al tema del racismo mismamente. O sea, tú no puedes entrar en un centro como el... ¿Cómo se llama este? El que está en Tetuán. Que es autogestionado igual. ¿La Enredadera? No, es... Lo llevan unos filonazis. No, pero ya no está ahí, el hogar social. Bueno, pues, o sea, sí. Eso es a lo que voy. O sea, tú puedes mediar con ciertos tal, pero hay puntos en los que yo creo que ahí se rompes un poco también. No, claro, los límites. Los límites, eso. Claro, el claro, claro, en concreto, con esas, claro, esa tendencia, podríamos decir que como sociedad debemos luchar contra eso porque va en contra precisamente de la ciudad como sistema abierto, como espacio abierto. Va en contra de lo que creo que debe ser o debería ser una ciudad. ¿No? Porque si es excluyente, claro, luego hay unos principios básicos en los que tenemos que estar de acuerdo. Pues por ejemplo, uno de los problemas que tienen las ciudades es el uso de Airbnb, que está vaciando los centros de las ciudades y los está convirtiendo en grandes hoteles. Eso es la destrucción de la ciudad. Y muchas ciudades ya lo están limitando, lógicamente, porque ahí es el clásico ejemplo de, no sé, de teoría de juegos, de free rider, ¿no? De que vas también del tema de los comunes, ¿no? La tragedia de los comunes, que las personas explotan para sacar mayor beneficio, explotan un recurso hasta arruinarlo, ¿no? Es habrá hablado Javier o Ana, ¿no? Garrett Hardin, ¿no? Este ecólogo, biólogo, ¿no? Que dijo, bueno, o sea, lo que pasa es que decía, hay una tendencia a que si es un bien común y no hay un control externo, en un pasto los pastores llevarán a su rebaño cada vez más y más, lo sobreexplotarán en beneficio individual, pero si todos o varios actúan de esa manera, nos quedamos sin un recurso común. Y eso es lo que pasa, porque el tráfico en la ciudad, ¿no? Si todos decimos, no, yo voy más, yo prefiero ir en coche porque voy a llegar antes. Pero cuidado, que si todo el mundo dice eso, a lo mejor si vas en coche, nunca llegas. Entonces, todo el rato es este tema de, ¿no? de teoría de juegos, de que juegas no solo... Tu decisión depende de lo que creas que van a hacer los demás, ¿no? El otro día hablaba con una colaboradora, Cecilia Güemes, que ella decía, perdón, el dilema de los kantianos. Los kantianos serían los que se rigen por principios, ¿no? No por la utilidad, ¿no? En contra de los utilitaristas que dirían, ¿no? A ver, ¿yo qué prefiero? Que sería un poco la lógica también de mercado, de neoliberal, ¿no? Que las preferencias individuales siempre es pensando en el beneficio individual, ¿no? Voy en coche pensando en los costes que tiene para mí, pero no tengo en cuenta los costes que pueda tener para la comunidad a largo plazo, o lo tengo menos en cuenta. Eso es una... está describiendo un comportamiento muy humano, ¿no? Pero también puede ser humano el otro, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, prefiero actuar sobre principios. perdonad, el, o sea, lo que decía de Lefebvre es un poco de perogrullo, ¿no? De la ambivalencia de las necesidades que son contradictorias y a veces generan tensiones, ¿no? Pero eso sería la política, ¿no? Como entre todos decidimos conjuntamente qué necesidades son prioritarias y cómo actuamos en consecuencia. En contra de otra referencia que me gusta muchísimo, que es Cedric Price, que es un arquitecto de Archigram, una arquitectura utópica de los años 60 en Inglaterra. Ellos tenían, por ejemplo, un proyecto que se llama el Fan Palace, que es similar un poco, era, no se llegó a construir. Fan Palace era como el palacio de la diversión, era un poco parecido a Media Lab. Y él decía esto, ¿no? Bueno, la tecnología es la respuesta para cuál era la pregunta, ¿no? Un poco para que, o sea, cuando hago una presentación, que no se entienda que caemos en el solucionismo tecnológico, ¿no? O sea, lo de la promesa de Internet, o sea, realmente yo creo que hay un potencial enorme, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si realmente es así. Y también el mismo potencial que tenemos para generar conocimiento compartido, para mejorar la vida, ¿no? Es el mismo potencial también para arruinarla, ¿no? O sea, que no nunca va a estar garantizado. Luego también, cuando hablamos de cultura digital, que son, yo creo, que las referencias fundamentales, ¿no? Serían los procomún, los bienes comunes, pero en concreto en lo digital, los el común digital, ¿no? Procomunes digitales, la World Wide Web, los protocolos, ¿no? Que son en abierto, que permiten que sea una infraestructura comunal, el software libre, GNU Linux y todo el sistema de licencias, ¿no? Ese sistema de licencias que es también un bien común, ¿no? Que permite, conocéis las licencias libres, ¿no? Las reglas del software libre, ¿no? Que son cuatro, ¿no? La libertad de lectura, de uso, la libertad de lectura del código. El código tiene que estar abierto para saber lo que hace en nuestro ordenador, que sea modificable y que también podamos redistribuir las mejoras, ¿no? Y luego además se añade la cláusula copyleft, que es compartir igual. El que utilice lo que nosotros hayamos generado tiene que mantener todos esos grados de apertura. Eso se llama, que es una licencia vírica, ¿no? Porque como todos tienen que conservar esos derechos en las obras derivadas, pues se va extendiendo, ¿no? Como una especie de cultura. Eso es lo que hace Creative Commons, ¿no? Claro, entonces las licencias libres, la GPL, la que yo he mencionado ahora es la GPL, General Public License, la GPL, luego sirve de inspiración para registrar o licenciar otro tipo de bienes culturales. No, pensé que era otra persona que es residente y que quería presentar. Gracias. ¿Y quiénes viven ahí? Bueno, vienen personas a hacer proyectos, hay convocatorias abiertas o personas que vienen a participar en actividades. Las Creative Commons son una adaptación de las GPL para el software, a otro tipo de bienes culturales, a textos, sobre todo, sí. A música. Y Wikipedia, por ejemplo, usa ahora Creative Commons. De hecho, un momento que era un lío porque utilizaba una de documentación más tipo GPL de software, pero luego ya pero no era compatible con la Creative Commons, que hicieron otra bueno, los fines de escena. Y Wikipedia, pues otro ejemplo, ¿no? de mirarlo, ¿no? De esfuerzo colectivo en abierto, que da un resultado. Si no hubiese dado un resultado, la enciclopedia británica siguiesen editada y publicada, ¿no? Y siendo la referencia fundamental, pues no sería lo mismo, pero el hecho de que la haya sido anunciada hace ya muchos años que dejaba de editar, porque ya la Wikipedia había superado, pues es muy significativo, ¿no? O sea, una empresa como, ¿no? Como una enciclopedia británica con tantos años de prestigio que de repente desaparezca. Un cambio, ¿no? Porque hay un proyecto libre de esta naturaleza, pues en la que pensamos, ¿no? Y da muchísima esperanza, ¿no? De que de repente se pueden diseñar esos protocolos y formas de organización que den resultados tan increíbles. No, una duda que, o sea, una pregunta tonta, la verdad. Porque, o sea, en el ámbito académico, sí. Siempre se te busca, o sea, cuando al momento de referenciar y tal, o sea, es como, si te guías a Wikipedia, es malo. Si terminas, o sea, citando, referenciando Wikipedia, es malo. Sí. Porque es como algo que carece del prestigio académico, por decirlo de alguna manera, porque en el hecho de que todo el mundo puede escribir ahí o modificar o aportar algo, es como que ya no es tanto porque no ha sido escrito por X o por Y. Entonces, es algo que a mí siempre me ha chocado y nunca he estado a favor de eso, no por el hecho de que sea, que está Wikipedia, sino por el hecho de que al fin y al cabo tienes conocimiento que lo puedes aplicar y te lo puedes utilizar de claro, referencia. Claro, o sea, yo creo que eso demuestra claramente la tensión entre dos modelos de formas de aprendizaje, de producción de conocimiento y como en gran medida la academia no está siendo capaz, las instituciones educativas no están siendo capaces de adaptarse a un entorno que ofrece unas posibilidades gigantescas para el aprendizaje y siguen con un sistema que ha dado muy buenos resultados, pero que ahora yo creo que expresa muchísimas limitaciones. Nadie duda, nadie en estos momentos defendería el sistema educativo tal y como lo tenemos, de ningún país. Todo el mundo está diciendo que está en crisis, ¿no? Todo el mundo está, o sea, la cantidad de, el futuro de la educación, tenemos que reinventar la universidad, el aula, la escuela, el aula del futuro, o sea, siempre ha estado en crisis, ¿eh? O sea, no, siempre ha habido pedagogos que han querido revolucionar, pero creo que en los últimos años y sobre todo a partir de la aparición de lo digital, todavía más, ¿no? Y entonces los hay que entienden cuál es la, digamos, la oportunidad de lo digital, que es hacer del conocimiento un bien común y del aprendizaje, o cómo vincular aprender conocimientos, aprender habilidades, pero también aprender a convivir, ¿no? O sea, conocimiento y convivencia, cómo van de la mano, ¿no? O sea, la experiencia del patio, de la cafetería, de tal, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Como espacios de socialización, las instituciones educativas son clave. Pero cómo eso está tan separado, ¿no? De la transmisión de conocimientos. En realidad no se trata tanto de transmitir, sino de cómo se producen, cómo los producimos de manera colectiva. Entonces, o sea, realmente es desesperante, ¿no? O sea, en Wikipedia yo creo que encontramos todos los principios para poder, yo creo, diseñar, no sé, la educación del futuro que todos desearíamos tener, ¿no? Ya aunque fuera como solo como herramienta de aprendizaje. Me acuerdo ya en el año 2009 en la Universidad de Columbia Británica tuvieron una experiencia muy interesante en un curso de doctorado sobre literatura latinoamericana. Decidieron que los trabajos, el aprendizaje era mejorar o incorporar artículos sobre escritores latinoamericanos en Wikipedia. Y la evaluación de todo eso es la que hace la comunidad. El aprendizaje es precisamente entender que una enciclopedia no es un punto de llegada en ningún caso. O sea, aunque citaras a la Enciclopedia Británica el citar a una enciclopedia en el contexto de la universidad es realmente cuestionable, porque una enciclopedia es un punto de partida, no un punto de llegada. O sea, no tienes que. O sea, si te dicen en Wikipedia, en cualquier enciclopedia algo, eso es porque te lleva a otro sitio y tienes que contrastarlo. Entonces, el aprendizaje es escribir ese itinerario, ¿no? De cómo vas indagando, cómo vas llegando a ciertas conclusiones, a ciertas hipótesis, a ciertos razonamientos. Entonces, ninguna enciclopedia en ese sentido debía ser una fuente fiable como única, ¿no? Es un punto de partida. Es curioso porque yo a veces sí utilizo Wikipedia. O sea, la verdad lo utilizo como para ver qué referencias hay. Claro, sí, ¿no? En muchas, esto ya ha habido estudios, pero ya desde hace años, en muchas, y por eso la Enciclopedia Británica dejó de existir, porque en la mayor parte de las materias era mucho más fiable Wikipedia y se actualizaba muchísimo más rápido que la Enciclopedia Británica. Dejó de tener sentido. Hay materias que no, claro que tiene errores, pero también lo tenía la Enciclopedia Británica. O sea, no, y no os podéis hacer ni idea cómo era la enciclopedia, la de Diderot y d'Alembert, en sus 15 primeros años o 20 primeros años. O sea, eso era un disparate en muchos casos, podéis imaginar. Entonces, estamos hablando de algo que tiene 17 años de existencia, traducido a los cuántos idiomas de todo el mundo, que rápidamente te puede traducir, o sea, no tiene parangón. Pero además es que lo más interesante de Wikipedia no son solo las entradas en sí, sino también cómo están construidos. Tú puedes ver el historial. Otra cosa también interesante, los comentarios, igual que en el periódico y sobre todo en los asuntos polémicos, ¿no? Pues en la entrada del Estado de Israel, o sea, en realidad te da un conocimiento, un meta conocimiento, no solo sobre la referencia que te vas a dar, porque para datos, yo que sé, que buscas cuántos habitantes tiene no sé qué, la extensión, quién era, o sea, no, ese es el tipo de información yo creo que te da la yo edito Wikipedia desde hace cuántos años y el único problema que veo es el discurso político que tienen algunos usuarios. Entonces hay artículos en los que está conducido ideológicamente. Claro, claro. Por ejemplo, yo soy seguidor de algunos artículos de algunos políticos, más que nada para corregir faltas de ortografía, porque hay muchas ediciones constantemente, entonces a veces me meto y veo que hay faltas y las cambio. Pero hay un discurso político detrás del que es de derechas, que quiere poner lo malo que es, y el que es de izquierdas. Esto en un caso de un político de izquierda. Sí, sí. En un caso de derecha, uno de derecha que lo quiere poner todo muy bonito y el de izquierda que lo quiere poner pues las cosas... De todas formas, hay diferencia entre el Pakistán español y el Pakistán indio. Ah, sí, sí, después hay diferencia. Bueno, claro. En todas las Wikipedia. O por ejemplo, en Wikipedia en catalán, ahí sale que Cataluña es un país desde hace un montón de años, una nación, y en Wikipedia en español no. Claro, porque en los libros de texto también pasa eso. Sí, claro. Pero, sí, o sea, pero yo creo que es un reflejo de precisamente de la sociedad. Entonces, claro que hay puntos calientes, hay errores, pero es una herramienta que permite ir mejorando. Y esas tensiones entre los que quieren hacer un rollo ahí a geográfico y los que al revés van a la contra, al final pueden dar, no siempre, porque ya sabemos también cómo es lo que pasa con los bibliotecarios, en fin, es un asunto complejo, pero precisamente por eso es un pro común, porque hay una comunidad que tiene que arreglárselas para generar lo mejor posible. Y dentro de esa comunidad, como en todas las comunidades, hay intereses individuales, hay free riders, hay de todo. De una empresa, municipal, porque hay una estructura clásica como pueda ser, que sea en el teatro español, un matadero o cualquier otro sitio. Lo que pasa es que el modelo de funcionamiento, digo 2.0 porque funciona como una plataforma donde los proyectos los hacen los usuarios. Los proyectos los hacen los usuarios, esa es la idea. Hay otras actividades que se van programando, tipo charlas o tal, o nos piden el auditorio para... pero eso no forma, o sea, es como no es parte, es parte del modelo, pero no la parte sustancial. La parte sustancial es que nosotros tenemos el objetivo de abrir un sitio donde la gente pueda presentar un proyecto y hacerlo con otra gente, con otros usuarios que se suman de manera voluntaria para poder llevarlo a cabo en equipos de trabajo. O sea, que cualquiera pueda participar en la experimentación. Entonces es un poco pues como pudiera ser, yo qué sé, YouTube. Tú puedes subir el vídeo que quieras, pero tú no puedes definir las reglas de funcionamiento de YouTube como compañía. A ver, luego esto no es, los usuarios a veces han protestado, ¿no? Cuando de repente pues yo que se mete en publicidad o cambian las condiciones de uso, tal, ¿no? O sea, siempre puede con Facebook, pero ni Facebook ni YouTube funcionan como un pro común. Y Wikipedia sí, más. O sea, que los usuarios tienen más capacidad de decidir sobre las reglas generales de funcionamiento. Entonces, o sea, en cuanto a fomentar las licencias libres, o sea, cada proyecto de alguna manera sí que, o sea, decimos que MediaLab es un laboratorio de pro común porque cada proyecto de alguna manera sí que es un pro común, es un grupo de gente que se autoorganiza para llevar a cabo un proyecto común, comunal, en una infraestructura pública. Entonces, sí que fomentamos que los proyectos sean como Wikipedia, cada proyecto sea como Wikipedia. O sea, yo que sé, de diseño de prótesis, de una fuente tipográfica, de un mueble, o porque todos son con licencias libres, que cada grupo se autoorganiza, aunque hay un apoyo desde fuera para facilitar, pero cada grupo forma una comunidad de aprendizaje que tiene que definir sus normas de funcionamiento. Aquí tenía otra referencia, Eric von Hippel, del MIT, que es el que ha trabajado mucho sobre temas de innovación. Innovación basada en el usuario, innovación oculta, que es la que los indicadores tradicionales no recogen, ¿no? Basados en patentes tradicionales, innovación social, innovación ciudadana, o sea, todos estos nombres para definir eso, ¿no? ¿Cómo incorporamos lo que normalmente quedaba fuera de las organizaciones, ¿no? Que pueden generar valor. Ya puede ser una universidad, un partido político o una ciudad, ¿no? Hacer visible esto, y la red lo ha hecho. Y von Hippel pues ha trabajado mucho en esto. En relación con lo que les decía antes de las formas de organización de conocimiento, el árbol ha sido clave, ¿no? En una forma de visualización y que tiene unas características. Por ejemplo, pues tiende ciertamente hacia la dispersión, ¿no? A que unas ramas no se conecten con otras, ¿no? Es un libro, este libro de Manuel Lima, que es especialista en temas de visualización de datos, tiene este libro, el libro de los árboles, ¿no? Visualizar las ramas del conocimiento. Y, pues, por ejemplo, tiene este de Ramón Llull, ¿no? Tiene varios diseños de árboles del conocimiento. Y en oposición un poco a la red, ¿no? Donde se ve esta tendencia como a regiones, pero hay una mayor interconexión, ¿no? Entonces, si queremos diseñar una biblioteca, pues es más fácil hacerlo así, ¿no? Sistema de asignaturas topográficas, ¿no? Cada topográfica, ¿no? Cada libro ocupa un lugar. Pues eso genera distancias entre estanterías, entre libros, entre biblioteca. En cambio, en la red, un documento, tú puedes etiquetarlo con muchísima, o sea, es infinito el número de categorías que tú le puedes añadir a un documento. O sea, puede ser más grande los metadatos que el propio documento. Claro, eso cambia muchísimo la relación. ¿Cómo diseñamos bibliotecas o instituciones públicas bajo este paradigma de la red, ¿no? Que es por un lado compartimentado y luego vertical. El otro día también escuchaba una charla de Richard Sennett en relación a los modelos, a los niveles de la administración, ¿no? Que funcionan como una muñeca rusa. Imaginad la Unión Europea, los estados, las regiones, los municipios, no sé si es un municipio grande como Madrid, los distritos, los barrios, ¿no? Hay más, ¿no? Pedanías, no sé qué, hay muchos. muchas formas de clasificación según el tamaño, ¿no? Las provincias, las diputaciones, pero funciona así, ¿no? De más grande a más pequeño y de manera vertical. Entonces dice, bueno, en estos momentos, por ejemplo, hay regiones que están formadas, o redes que están formadas por nodos que son ciudades, por ejemplo, destinos turísticos en Europa. La mayor parte de los turistas en Europa van a grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Venecia, Roma, Londres, París, Ámsterdam, Berlín. ¿Por qué no diseñamos? Ellos promueven lo siguiente, para la política sobre turismo, Airbnb en las ciudades, en el centro de las ciudades. ¿Por qué no hay una votación en la que participan todos los habitantes de esas ciudades? No solo los ciudadanos de pleno derecho de esas ciudades, sino todos los habitantes, que también deberían tener. Para pensar, porque eso es una región sobre un problema que, o sea, tiene muchísimo más que ver en ese tema Madrid y París que, yo qué sé, que Madrid y Coruña. O sea, entonces, ¿por qué no pensar en sistemas, redes? Dice, las redes son planas, que son transversales, ¿no? A esos sistemas más. Bueno, y en este contexto, como decía antes, hay que responder otra pregunta ciudadana. Una universidad en Detroit, que funciona como un makerspace. En Detroit también está la Roquia, ¿no? Roquia también como un lugar donde se produce comunidad, ¿no? Pero comunidades de hacedores, ¿no? La idea de que haciendo algo juntos, la comunicación que hay entre los participantes, pues es mucho mayor, ¿no? Que entre la que pueda haber entre espectadores. El Mind Lab de Copenhague, de políticas públicas, Otelo en Austria, que es muy similar, pero son como pequeños labs en el medio rural, que funcionan de manera muy similar. Esto es lo más parecido que hemos encontrado a Media Lab. Son viejos conocidos. Y en la zona del Tirol hacen también, o sea, son plataformas en las que el único requisito es que los proyectos sean abiertos y en grupo, y un grupo es más de una persona. Y esa es la única regla para empezar. Y ese contexto es al que pertenece Media Lab. ¿Se pueden integrar, por ejemplo, personas a ese grupo? Sí, eso siempre. A ver, también depende, hay grupos que llevan mucho tiempo, que están en sí. A lo mejor ya no pueden incorporar todo el rato gente, pero sí, la idea es que estén abiertos todo el rato. ¿Y cómo es la relación del propio personal de Media Lab? Me refiero a la hora de tomar las decisiones sobre los temas y demás. Totalmente vertical. Bueno, yo soy el director, entonces tengo bastante peso, ¿no?, en algunas decisiones, pero también procuramos que sea bastante distribuido, que haya autonomía, ¿no?, en los proyectos para tomar decisiones. Hay algunas que no, que tenemos que estar informados. Y bueno, pues que habría que pensar en casos concretos, ¿no? Pero bueno, o sea, se discute y a veces pues se pondera y se toma una decisión, a veces en contra de la opinión general y otras veces a favor, depende de lo que sea. Porque claro, hay cosas que incluso a veces no dependen solo de lo que nosotros decidamos, que a lo mejor también nos dicen cómo hacer las cosas de una determinada manera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Queréis bajar? Hacemos un descanso de bajar abajo. Sí, yo la verdad ya no conozco otra área de Media Lab más que esta. O sea, sé que aquí hay dormitorios y que está el auditorio y todo eso, pero no interactúa. Ah, vale, yo decidí ir a la cantina, que yo casi tampoco la conozco porque la acaban de inaugurar. ¿Aquí vive gente? ¿Es? Sí. Aquí hay tres habitaciones. Bueno, vive gente, son itinerantes, ¿no? Sí. Sí, vienen así como itinerantes, que vienen por temporada. Aquí hay, o sea, la posibilidad de que dentro del máster pudiera haber algún invitado que se quedara aquí durante un tiempo para algún taller o algo, eso podríamos hablar. Yo no sé si lo hemos hablado alguna vez con Sonia y con Javier, pero vamos, desde luego. O sea, por ejemplo, ahora creo que estaban libres habitaciones, entonces. ¿Y cómo va o sea, si alguien viene y solicita quedarse aquí, ¿paga él? No, a ver, esto es por invitación. ¿Es por invitación o a veces lo solicitan, ¿eh? Por ejemplo, a veces nos han solicitado, pues de repente viene alguien que viene a Madrid y va a pasar unos días, y entonces siempre le decimos, bueno, pues también depende de quién sea, ¿no? Pues hacemos una actividad pública, o sea, no es funcionar solo como una pensión, tenemos una actividad que justifique que te quedes. Claro, entonces haces un taller o algo, ¿no? Y no cobras. Entonces, o sea, tiene que ser alguien que haga alguna actividad. No funciona como Airbnb. Claro, la posibilidad, ¿no? De algún día estáis de marcha por aquí, ¿no? Llamar, oye, soy del máster, ¿no? Que he perdido el autobús. Ya me quedé. Aquí podemos solicitarlo nosotros. Un día que me viene mal después de clase. Claro. Hoy, por ejemplo, ¿no? Ya te quedas, ¿no? Que mañana hay clase también, ¿no? O mañana cojo un tren. No sería mala idea implementar eso como lo que tenía en Google, espacios donde puedes descansar. De siesta, por haberlo he pensado. Eso, la verdad que bueno, que sea unos sillones, total, hoy me conformo con unos sillones. Pero eso está, ahí. También puedes calefacción y no hace falta que uso. Oye, ¿tú crees que la divulgación de Medalab a la comunidad es lo suficiente o no? Hace mucha... O sea, ahí hay que... Nunca hace, es suficiente, ¿hace pero... ¿Hace falta presupuesto pero, por parte del ayuntamiento a Medalab o...? No hay voluntad. O no sé. Claro, a ver. O sea, ¿qué pasa eso también? Que no hay voluntad o la gente... Yo creo que se confunde que la mucho lo que es como... Antes de venir yo estuve sondeando y... Nadie sabe lo que es. Y, pero sí, es como, pero ¿eso qué es? O sea, hacen esto, hacen lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Y al final, no sé, no sé. O sea, la gente del gremio, por ejemplo, en el caso mío de agencias de publicidad, saben que me da. Pero sí que hay muchas personas de otros gremios, no de publicidad, de, que también podrían ser muy interesantes, pero que, es un, que mucha gente no lo... Es un proyecto poco conocido, pero muy valorado por los que lo conocen bien. Sí, sin embargo, por ejemplo, en París hay gente conocida que está metida, lo conoce. Hay gente madrileña, amigo mío, que hace su disco, pero... Sí, no, es un proyecto casi que premiado internacionalmente, sí, la metodología ha sido replicada en otros sitios. Sí, es un ente... Es un proyecto minoritario, creo, por su carácter innovador, o sea, digamos que es un modelo. Si dijéramos, no, hemos abierto una biblioteca... digital, pues no habría problema porque todo el mundo sabe lo que es una biblioteca. Pero decimos un laboratorio ciudadano y decimos, bueno, ¿y eso qué es? Hay que explicarlo. Entonces lleva su tiempo. Entonces, en general, pues somos perezosos, somos desconfiados con las iniciativas públicas. ¿No? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No se entiende, ¿no? Solemos ser críticos, ¿no? Con lo que... Claro, sí. Con lo que no entendemos rápidamente y nadie cuestiona el teatro, pero un sitio, ¿no? Esto es moderno, ¿qué hacen? Hay cosas, ahí se reúnen, no sé lo que hacen. Realmente tenemos una web antigua, bueno, hay muchos problemas. O sea, hay una parte que es nuestra y hay otra que es, o sea, problema nuestra, que no hemos sabido comunicar, ni hemos hecho hincapié, ¿no? En vender el proyecto. También creo que eso es un problema, pero también una virtud, porque las cosas llevan su tiempo, ¿no? Y tampoco... El proyecto podría asimilar demasiada diversidad de golpe y porrazo, demasiada publicidad de gente. Quiero hacer un proyecto, ah, pues yo quiero hacer un proyecto. Tal. Entonces, nunca hemos tenido problemas de proyectos, es abierto, van llegando, pero también a lo mejor el crecimiento es bueno que sea lento y el crecimiento también, digamos, de reconocimiento. Que no, o sea, que si se hubiese puesto de moda demasiado rápido, a lo mejor no habríamos sido capaces de gestionar un éxito de público excesivo, de gente que quiere hacer, que se frustra porque no somos capaces. O sea, el paso, por ejemplo, a este edificio, pues ha sido complicado, ¿no? Porque es grande, era pocos recursos al principio, ahora ya estamos bien, pero en aquel momento. Entonces, hay muchos proyectos importantes que en un primer momento son minoritarios. Por ejemplo, salimos a la calle y decimos a la gente que sí que sabe lo que es Wikipedia, probablemente dicen que sí, pero no saben que se puede editar. No. O sea, lo usan. Sí. Ya que lo usen, es algo importante, porque a lo mejor hace 10 años no lo usaba tanta gente, que no buscaba si no parecía como la primera búsqueda en Google y cosas así. Entonces, el uso ya es un primer reconocimiento. Entonces, ahora yo creo que lo que está pasando es que hay gente que sabe de qué es, pero no lo entiende. O no sabe, no, así hacen cosas, pero no lo entiende. Pero por lo menos ya sabe. Antes ni siquiera habían escuchado, pero ahora ya les suena. Entonces, ¿no? Eso, sí. eso no es algo inmediato. Oye, una pregunta, y otra pregunta. Si yo quiero hacer un proyecto, un laboratorio sobre mi proyecto como tal, ¿cómo te lo tengo que explicar a ti o hay alguien o directamente contigo? No, vosotros, o sea, directamente dentro del máster, la idea es que eso se haga, o sea, que no... Hombre, tendríamos que ver cuántos proyectos o cómo realmente pues, se quieren abrir o se pueden abrir, podemos asesorar, o sea, conmigo, claro, diría también con mediadores que ahora no hay o con otros compañeros, dependiendo de cuál sea tu proyecto, yo te podría dirigir para uno u otro laboratorio. Sí, es que estoy ahí en ello, en mezclar mi proyecto con algo que me alaza, o sea, que favorezca vale, también a mi... Genial. Pues ¿sobre qué es? ¿Sobre qué? Bueno, es sobre emociones digitales. Emociones digitales. Entonces vale. Tengo que saber cómo... Lo que estoy procesando es cómo lo puedo vincular. Vale. Que ambos pues, sea un beneficio también. Lo que decimos, lo que le estamos hablando. Un beneficio para el común, para... Claro. Pues ahí depende de que, o sea, está Participalab, está el proyecto de innovación ciudadana, de ciencia ciudadana, se puede entender el estudio de las emociones desde el plano científico, se puede también desde el lado de prototipado, de diseño de interacción, o sea, hay muchas posibilidades, habría que como ver, o sea, no hace falta ligarlo a un solo laboratorio, pero se podría ver como... eso es un tema muy interesante. Sí, entonces estoy trabajando. Por ejemplo, de los emoticonos, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Es más o menos como las personas les, las personas cómo les influye la parte emocional o racional. Al hacer elementos emocionales o racionales, ¿qué interacciones tiene uno frente al otro? ¿Hasta dónde nos puede llegar? ¿O hasta dónde podemos tener una objetividad con alguna acción o objetivo que queramos con esa emoción? Por ahí va. Lo bueno que es medible. Sí, claro, te la idea, así en plan... Bueno, se puede hacer análisis también de datos, ¿no? Datos cualitativos y cuantitativos. Claro, te la idea hacer un laboratorio donde se pueda grabar experiencias de la gente, bueno, algo así lo tengo, pero tengo que... Bien. Hay una gente que hace trabajos con los que colaboramos, muchos estudios de user-based, ¿cómo se llama esto? De que te ponen una cámara... Ah, usabilidad, sí, de usabilidad. De usabilidad, ¿no? Te ponen... Una cámara para ver cómo reacciona. Para ver cómo naveas, cómo reacciona. Sí, como de reacción de usuario. Se llama Design It. Sí, hace el sábado hubo algo de ello. Unas pruebas que estaban a las 10 de la mañana. Lo vi, lo muy bien. Pues sí, ¿no? Desde luego eso sería lo ideal y siempre lo promovimos así desde el origen del máster cuando se diseñamos la primera, la idea es que los proyectos estuvieran abiertos a la comunidad. Eso se ha hecho en algún caso un poco, pero lo suyo sería que hubiera, o sea, lo ideal, para mí el mayor aprendizaje sería un poco como lo de Wikipedia antes de que os decía, que abrís un grupo de trabajo y el aprendizaje es gestionar una comunidad de aprendizaje. Y el proyecto de fin de máster lo hace la comunidad. Nosotros solo gestionamos. O sea, si es que esa es la clave. En realidad, cuando tú haces un trabajo individual, estás haciendo eso. Estás cogiendo las ideas de otros, de un texto, lo que te va diciendo un profesor, ¿no? No estás recopilando. Pues hagamos eso más claro y hagamos un grupo de trabajo para desarrollar una propuesta. Tú tienes que liderarlo, tienes que gestionarlo, tienes que abrirlo, tienes que enfrentarte a dificultades, porque a lo mejor se apunta a alguien que puede ser un troll. Sí. Pero también a lo mejor es algo lo contrario, es alguien que le da una dimensión al proyecto que tú nunca habrías imaginado y que... Gracias a ti por la propuesta porque está bien, muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Bajamos? Da un poco de pereza, ¿no? Moverse. No. Alguno va alguno ya a decir, venga, voy en la puerta, ¿no? Es que cuando dijiste que no alquilaba las habitaciones, que eran aburridos. ¿Eh? Cuando dijiste que no era Airbnb, no había nada, que eran aburridos.